Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. oraciones para Jesús, María y José. Gloria in excelsis Deo. Thank you. Vixer and Vixen, Comet and Cupid, Donner and Blitzen. But do you recall the most famous reindeer of all? Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Reindeer, you'll go down in history. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Hey, come on in everybody. Good to see you. Mucho gusto. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom.

Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Sirve de guía, lleva. fa la la la la la la la la. Dummy now a gay apparel, fa la la la la la la la la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la la la la la la la la. See the blazing Yule before us, fa la la la la. Join the chorus, fa la la la la la la la la. Follow me in merry measure, fa la la la la la la la. While I tell of Yuletide treasure, fa la la la la la la la la. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted.